famosos como Chaplin, el magnífico. Hoy es un clase real, la alfombra roja. Kiki Paso, la nuestra, ya Cupido es el más. Cuando sale el sol y la locura del alcohol, sube los niveles de la nota. Nos conectamos con seguir despiertos sin perder el tiempo. Me quita la camisa de la porra. Y yo me voy para arriba en su cosita y le pongo mi boquita donde más le gusta. Yeah. Esta noche voy a coa, así que lúcete, rózame. Pussy, pussy, esta noche cuchi cuchi. Hagamos el amor en el jacuzzi. Pussy, pussy, esta noche cuchi cuchi. Con la cara de loca que yo te pongo la music. Mamita, pussy, pussy, que esta noche cuchi cuchi. Hagamos el amor en el jacuzzi. Pussy, pussy, que esta noche cuchi cuchi. Con la cara de loca que yo te pongo la music. Se compone, se pone en posiciones diferentes. Con la cara de lunática se arrastra como una serpiente. Uy, uy, uy. No me detengo por mi azopeteo. La machaco despacito en la puntica de la cama. Mi espalda se coloca loca, loca, loca. Se toca bien rica el olor de tu perfume. Me dan ganas de volvértelo a hacer una y otra vez. Dale cosa rica, no te quedes con la gana. Tenemos química perfecta en la cama. Métete en mi juego que seguro gana. Esta noche voy a todo, así que lúcete, lúzame. Pussy, pussy, esta noche cuchi cuchi. Hagamos el amor en el jacuzzi. Pussy, pussy, esta noche cuchi cuchi. La cara de loca que yo te pongo la music. Mamita pussy pussy, que esta noche cuchi cuchi. Hagamos el amor en el jacuzzi. Pussy pussy, que esta noche cuchi cuchi. Ponme la cara de loca que yo te pongo la music. Hoy haremos el amor distinto. Haremos el amor salvaje. Déjame quitarte camuflaje, mezclando la leche con el chocolate. Hoy haremos el amor distinto. Haremos el amor salvaje. Mami, el camuflaje, mezclando la leche con el chocolate. Dime si con esto no cambiamos la rutina, chula. Ay, respóndeme a la cara. Dime dónde es que más rico tú te pases. Para matarte, esta noche voy a matarte. Con la pistola, ay, con la pistola, ay. Me tengo la mirilla de mi cañón. Te estoy pidiendo en el barro. Toma, toma, toma, toma. Cosa rica, no te quedes con la gana. Tenemos química perfecta en la cama. Métete en mi juego que seguro gana. Demasiada altura, te haría vértigo. Oye, bebé, no te asustes. Mamita pussy pussy, que esta noche cuchi cuchi. Hagamos el amor en el jacuzzi. Pussy pussy, que esta noche cuchi cuchi. Ponme la cara de loca que yo te pongo la music. Voy a matarte con la pistola. Ay, con la pistola. Me tengo la mirilla de mi cañón. Te estoy pidiendo y no es pa' robar. Perfecta. Llegaron al nuevo futuro, los poderes de los sistemas a cargo de la nueva estrella. Kiki Fashion, el magnífico distante. Hoy te presento al nuevo genio de la producción virtual, Cupido, la alfombra roja, con clase real, subiendo las bolsas de valores en los negocios de la música latina. El magnífico, el magnífico, el magnífico. Encima, toma, toma, toma, toma. Uno, vamos. Dos, tres, prepare. Uno, dos, tres, apunte. Uno, dos, tres, famoso como Chaplin. Saca tu cuaderno y escucha hasta pa' que estudie.